Bienvenidos. Este es el día número 17 de nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo, ese Espíritu que es el alma de la Iglesia, que es la luz de los verdaderos maestros, que es el fuego de los verdaderos predicadores y que es la fuerza de los grandes misioneros. Ese Espíritu lo necesitamos también nosotros. Hoy tendremos textos del libro del Génesis, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo 24. Abraham ya era un anciano de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes: coloca tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos con los que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal y de allí traerás una esposa para Isaac. El servidor le dijo: si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, replicó Abraham. El Señor Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi país natal, y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces, pero no lleves allí a mi hijo. El servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Luego tomó 10 de los camellos de su señor y, llevando consigo toda clase de regalos, partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces dijo: Señor Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi patrón Abraham. Yo me quedaré parado junto a la fuente mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. La joven a la que yo diga: por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber, y que me responda: toma y también daré de beber a tus camellos, esa será la mujer que has destinado para tu servidor Isaac. Así reconoceré que has sido bondadoso con mi patrón. Aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, la hija de Betuel, el cual era a su vez hijo de Milcá, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, apareció con un cántaro sobre el hombro. Era una joven virgen, de aspecto muy hermoso, que nunca había tenido relaciones con ningún hombre. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro, y cuando se disponía a regresar, el servidor corrió a su encuentro y le dijo: por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro. Bebe, señor, respondió ella, y bajando el cántaro de su hombro se apresuró a darle de beber. Después que lo dejó beber hasta saciarse, añadió: también sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber. Enseguida vació su cántaro en el bebedero y fue corriendo de nuevo a la fuente, hasta que sacó agua para todos los camellos. Mientras tanto, el hombre la contemplaba en silencio, deseoso de saber si el Señor le permitiría lograr su cometido o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y lo colocó en la nariz de la joven. Luego le puso en los brazos dos pulseras de 10 siclos. Después le preguntó, «¿De quién eres hija? ¿Y hay lugar en la casa de tu padre para que podamos pasar la noche?» Ella respondió, «Soy la hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor». Y añadió, «En nuestra casa hay paja y forraje en abundancia, y también hay sitio para pasar la noche». El hombre se inclinó y adoró al Señor diciendo, «Bendito sea el Señor Dios de mi patrón Abraham, que nunca dejó de manifestarle su amor y su fidelidad. Él ha guiado mis pasos hasta la casa de sus parientes». Entretanto, la joven corrió a llevar la noticia a la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Este, apenas vio el anillo y las pulseras que traía su hermana, y le oyó contar todo lo que el hombre le había dicho, salió rápidamente y se dirigió hacia la fuente en busca de él. Al llegar lo encontró con sus camellos junto a la fuente. Entonces le dijo, «Ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas afuera, si yo he preparado mi casa y tengo lugar para los camellos?» El hombre entró en la casa. Enseguida desensillaron los camellos, les dieron agua y forraje, y trajeron agua para que él y sus acompañantes se lavaran los pies. Pero cuando le sirvieron de comer, el hombre dijo, «No voy a comer si antes no expongo el asunto que traigo entre manos». «Habla», le respondió Labán. Él continuó, «Yo soy servidor de Abraham. El Señor colmó de bendiciones a mi patrón y lo hizo prosperar, dándole ovejas y vacas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Y su esposa Sara, siendo ya anciana, le dio un hijo, a quien mi patrón legó todos sus bienes. Ahora bien, mi patrón me hizo prestar un juramento diciendo, «No busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. Ve en cambio a mi casa paterna y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo». «¿Y si la mujer se niega a venir conmigo?» le pregunté. Pero él me respondió, «El Señor, en cuya presencia he caminado siempre, enviará su ángel delante de ti y hará que logres tu cometido, trayendo para mi hijo una esposa de mi propia familia, de mi casa paterna. Para quedar libre del juramento que me haces, debes visitar primero a mis familiares. Si ellos no quieren dártela, el juramento ya no te obligará». Por eso hoy, al llegar a la fuente, dije, «Señor Dios de mi patrón Abraham, permíteme llevar a cabo la misión que he venido a realizar. Yo me quedaré parado junto a la fuente, y cuando salga una joven a buscar agua le diré, déjame beber un poco de agua de tu cántaro, y si ella me responde, bebe, y también sacaré agua para que beban tus camellos, esa será la mujer que tú has destinado para el hijo de mi señor». Apenas terminé de decir estas cosas, salió Rebeca con un cántaro sobre el hombro, y cuando bajó a la fuente para sacar agua le dije, «Por favor, dame de beber». Ella se apresuró a bajar el cántaro de su hombro y respondió, «Bebe, y también daré de beber a tus camellos». Yo bebí, y ella dio agua a los camellos. Después le pregunté, «¿De quién eres hija?» «Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor», respondió ella. Yo le puse el anillo en la nariz y las pulseras en los brazos, y postrándome, adoré y bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el buen camino, para que pudiera llevar al hijo de mi patrón una hija de su pariente. Y ahora, si ustedes están dispuestos a ofrecer a mi patrón una auténtica prueba de amistad, díganmelo. Si no, díganmelo también. Así yo sabré a qué atenerme. Labán y Betuel dijeron: Todo esto viene del Señor. Nosotros no podemos responderte ni sí ni no. Ahí tienes a Rebeca. Llévala contigo y que sea la esposa de tu patrón como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el servidor de Abraham oyó estas palabras, se postró en tierra delante del Señor. Luego sacó unos objetos de oro y plata y algunos vestidos y se los obsequió a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Después él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, apenas se levantaron, el servidor dijo: «Déjenme regresar a la casa de mi patrón». El hermano y la madre de Rebeca respondieron: «Que la muchacha se quede con nosotros unos 10 días más, luego podrás irte». Pero el servidor replicó: «No me detengan ahora que el Señor me permitió lograr mi cometido. Déjenme ir y volveré a la casa de mi patrón». Ellos dijeron: «Llamemos a la muchacha y preguntémosle qué opina». Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron: «¿Quieres irte con este hombre?». «Sí», respondió ella. Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo mismo que al servidor y a sus acompañantes, y la bendijeron diciendo: «Hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares, y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos». Rebeca y sus sirvientas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca y partió. Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de Lahai Roí, porque estaba radicado en la región del Negev. Al atardecer salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac, bajó del camello y preguntó al servidor: «¿Quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo?». «Es mi señor», respondió el servidor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho, y éste hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 17. Oración de David. Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor. Presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Tú me harás justicia, porque tus ojos ven lo que es recto. Si examinas mi corazón y me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no se excedió ante los malos tratos de los hombres. Yo obedecí fielmente a tu palabra, y mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia, tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Protégeme como la pupila de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas, de los malvados que me acosan, del enemigo mortal que me rodea. Se han encerrado en su obstinación, hablan con arrogancia en los labios. Sus pasos ya me tienen cercado, se preparan para derribarme por tierra, como un león ávido de presa, como un cachorro agazapado en su guarida. Levántate, Señor,